Pito, pito, pito, pito. Y empezó el partido. Hoy con un estadio abarrotado, el Deportivo San Miguel en busca de una nueva victoria y otra gran faena de su goleador, Ricardo Galindo. Disculpe, pero me llamaron avisando que habían hospitalizado a mi abuelo, Saúl Galindo. Sí, pero no se preocupe, no es nada grave, es solo un caso de deshidratación. A su edad no debió de estar a pleno sol en el estadio. Abuelo. ¡Qué buen partido! Y vos fuiste el goleador. Abuelo, ¿cómo que vos andabas en el estadio? Ya vas a empezar. ¿Cómo querés que no empieces si me doy cuenta que vos vas al estadio sin mi permiso? ¿Permiso? Ni que yo tuviera 4 años. Si me hubieras avisado, te consigo unas entradas. ¿Avisarte para qué? Nunca respondes a mis llamadas. Nunca vas a esa cárcel donde me metiste. Es uno de los asilos más caros. ¿Vos crees que eso te da derecho a no visitarme? Por eso fui al estadio, para ver si te veía. Ay, soy un hombre muy ocupado. Disculpe, don Ricardo, pero podría acompañarme afuera. Voy a ir a hablar con el doctor. Y cuando regrese, te cambias y nos vamos de nuevo para el asilo. Como puede ver, su abuelo está muy bien. Le hicimos algunos exámenes de rutina. Y algunos arrojaron resultados un poco inusuales. ¿Qué pasa? ¿Sabe si su abuelo padece de alguna enfermedad del hígado? Creo que toma unas pastillas para eso. ¿Qué pasa? Por ahora, solo podemos esperar. ¿Qué te dijo ese doctor? Que estás viejo. ¿Vos cómo me viste en el partido? Con los ojos. Aunque pudiste meter más goles. Metí 3. Pudiste haber metido 4. El problema es que vos siempre te vas muy a la delantera. Ay, ese es mi trabajo. Y tu trabajo es meter goles. Abuelo, perdón por no irte a visitar. Sé que no sé. Conseguime unos buenos asientos para el próximo partido y asunto solucionado. Eso sí, jugá bien. Está bien. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.